Alrededor de las 7 de la mañana, la central de comunicaciones de Carabineros 5 Chiloé derivó al personal de la comuna de Ancud hasta el sector de Quetalmahue, a la altura del kilómetro 8 de la ruta W220, con la finalidad de verificar un minibús que se encontraba a un costado de la carretera. Una vez que el personal llega hasta el lugar, se percata la efectividad de lo hecho, en donde se encontraba en el interior del minibús el conductor, el cual perdía signos vitales, razón por la cual Carabineros procedió a sacar a esta persona del minibús para realizar las maniobras correspondientes de reanimación cardiopulmonar, llegando además al lugar personal de SAMU, quien continúa con estas maniobras de reanimación por un lapso de 40 minutos, en donde no se tuvo resultado positivo, constatando el deceso de la persona. Se tomó contacto con el fiscal de turno, quien instruyó que el sitio del suceso lo trabajara personal de la CIAT y además el cuerpo fuera retirado por el servicio médico legal.